rompe la discoteca, rompe la discoteca, Yomar, rompe el caballo negro. Oye, rompe la discoteca, la diferencia, rompe la discoteca de compositores, rompe la discoteca, mucho caballo, la discoteca, la poca cuadra, rompe, aguanta la discoteca. Gana solo tú y yo, acorralándonos, una noche pido yo, deseándonos, marcando la pasión, sofocándonos y bañando el sudor. Gana solo tú y yo, acorralándonos, una noche pido yo, deseándonos, marcando la pasión, sofocándonos y bañando el sudor. El caballo negro rompe la discoteca, rompe la discoteca. Rompe la discoteca, rompe la discoteca, rompe la discoteca, rompe la discoteca, rompe la discoteca, rompe la discoteca. Dale Mambo King. Suéltate y huella pa' empezar la batalla, te fuiste pa' abajo y va a chocar con la valla. Soy un canalla que te pilla donde vayas, si te crees que tiene agalla, mamá no ronque y calla. Vamos allá, gata de gatero de mensa. Sigue matándolo. El que es fino se conoce de lejos.